Compré a sugerencia del senador Ávila, punta de picana, una longaniza de Chillán y un pollito trozado. Así que estamos listos con el asado y todo Chile hoy día en la noche esperando que ganemos. Tengo invitado a toda mi familia, mis nietos, futbolistas, mis hijas, todo. ¿Resultado preliminar quizás? No, que ganemos nomás, hay que ganar. Por nariz de todas maneras.